Bueno, el libro de Hechos es un libro muy interesante. Vamos a empezar, ojalá les guste. Este es el libro de Hechos, ¿verdad? Vamos a leer este libro. Se supone que todo el cuatrimestre tenemos que dedicarlo solo al libro de Hechos. Así que lo vamos a dedicar en serie, ¿no? Y en serio quiere decir empezar por entender el texto. No lo vamos a ver desde otro lado que no sea del griego en adelante. ¿Okay? Es muy grave, ¿eh? Y por eso mejor váyanse acostumbrando, aunque no sepan. ¿Quién me lo puede leer? ¿Quién puede hacer el esfuerzo de leer? Tomel, Protón, Logón, Epoese, Lorde, Epoese. ¿Y cómo traducirías eso en tu modo? Lo que traduce, lo que siempre traduce la gente como en el primer tratado, querido Teófilo, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense ustedes. Generalmente cuando uno estudia un libro, no empieza por estudiar la estructura del libro o el texto del libro, lo que está por debajo, y siempre se queda con las cosas de afuera, las opiniones, las teorías, todo lo que desde el punto de vista es accesorio. Tenemos que empezar por el libro mismo, y el libro mismo no está en español. Y el libro mismo a veces ni siquiera está entendido en su texto original. Así que lo vamos a hacer así. Hace como 4 meses me tocó ir a un curso del presbiteriano, del teólogo presbiteriano, para una sola clase de un curso. Y en ese curso estaban viendo Jeremías. Yo me acuerdo cuando llegué con los muchachos de maestría, que era el curso de maestría, les digo, bueno, ¿y qué saben del texto de Jeremías? ¿Cuántos manuscritos difieren? ¿Qué tipo de texto están usando? ¿Qué textos críticos? Bueno, habían, no sé, creo que se habían echado 2 semanas de eso y no sabían nada del texto de Jeremías. Nunca lo habían visto, creo que no lo volvieron a ver. Entonces, eso no nos puede pasar a nosotros. Nosotros tenemos que ver el texto. ¿Quién sabe algo del texto del Nuevo Testamento en general? ¿Quién sabe algo? ¿Qué me dice? ¿Cómo surgió el texto del Nuevo Testamento en los estudios contemporáneos? Y esto es de otro tema, ¿no? Se trata del texto, no lo vamos a ver mucho, pero nada más es para introducir esta clase que está de hoy. ¿Cuándo se empezó a estudiar el texto en serio? El texto griego del Nuevo Testamento, como una lengua que se podía estudiar con los mismos métodos que se estudiaba en latín, el griego o cualquier otra lengua antigua. ¿Cuándo empezó eso? Pues no tengo la fecha, no tengo la fecha exacta, pero fue a mitad del siglo pasado. Fue nuestro de mediados del siglo pasado. El que empezó a... ¿Quién fue? El maestro de Kitchener, ¿no? No me acuerdo su nombre. No te acuerdas de su nombre. Es este... Sí, ¿no? Sin embargo, él escribió la gramática, ¿no? Juan Jorge Benedicto Wiener. Wiener, sí. Wiener, en 1824, publicó la gramática, como hoy dice Francisco, gramática del idioma del Nuevo Testamento. Y en esa gramática, Wiener escribió una herejía. Hizo algo que nadie había dicho hasta entonces. Hasta ese momento, los estudiosos del Nuevo Testamento, el grueso, me estoy refiriendo a todos los grandes, siempre había uno o dos por ahí que pensaban distinto, pero el grueso de los estudiosos hablaban del texto griego del Nuevo Testamento como de un texto que estaba en un idioma que jamás se había hablado sobre la tierra. Era un idioma que el Espíritu Santo había diseñado solo para revelar su voluntad. Por lo tanto, si ustedes ven las gramáticas que se hicieron del griego del Nuevo Testamento en el siglo XVI, XVII, lo que van a encontrar todavía, hasta 1850, lo que van a encontrar es que eran gramáticas estilo semítico. Trataban de ajustar todo el fenómeno de la lengua griega del Nuevo Testamento a las reglas sintácticas gramaticales del hebreo, del arameo en algunos casos. Eso era absurdo. Pero así se hizo durante muchos siglos, hasta que Wiener, en esta gramática, demostró que las palabras que se encontraban en el Nuevo Testamento se encontraban también en muchos papiros que no tenían nada que ver con el texto del Nuevo Testamento, en inscripciones, ¿verdad? En fin, en el mundo, que era el idioma de uso cotidiano de aquella época entre el mundo helenizado. A partir de 1824, cuando eso se entiende, se empiezan a hacer estudios más en serio de la gramática del griego. Así que, formalmente, como muy bien dijo Francisco, es el maestro de Tischendorf. ¿Todos conocen a Tischendorf? Siempre han oído hablar de él. Bueno, este es el señor Tischendorf. Y gracias a él recuperamos muchísimos manuscritos a mediados del siglo XIX. Pero antes de recuperar muchísimos manuscritos, ya algunas personas desde la época de Erasmus de Rotterdam se habían dado a la tarea de cotejar varios manuscritos entre sí y producir textos críticos, ¿verdad? Todos saben que el primero que se imprimió fue el de Erasmus de Rotterdam, dentro del Nuevo Testamento en griego, pero hubo muchos otros. En particular, hubo gente muy, muy famosa que trabajó mucho, ¿verdad?, con el Nuevo Testamento. Isaac Newton es uno de ellos. Isaac Newton trabajó cerca del 80% de toda su labor teológica. Casi nada de ella está publicada, la verdad es que la gran mayoría está todavía en manuscrito, porque a la gente no le interesa publicar lo que Newton hacía en la teología, les interesa el 20% restante que hizo en cosas de tipo científico y entre comillas, porque de eso la mitad casi es de alquimia y de astrología y otras cosas. Entonces realmente lo que hizo de física es muy poco. Pero bueno, fundó toda la física moderna. Bueno, la física clásica en ese sentido. Ahora, Isaac Newton, y aquí traigo un artículo, algunos lo conocen, otros no, entonces no traje muchos, pero espero que no todos lo citen. Un artículo que se llama Isaac Newton, historiador y teólogo, de Miguel de Icaza Herrera, doctor de Icaza, que trabaja en la UNAM, en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de Curitiba. Él escribió este articulito muy interesante porque en ese artículo nos platica los trabajos teológicos de Newton sobre el texto bíblico. Newton trabajó con varios textos, particularmente con la famosa coma de Juan, ¿se acuerdan? Este pedacito que hay una eternidad. Bueno, en ese artículo, que de hecho Newton lo escribe como una carta que dirige a un amigo, de un filósofo, dice Newton: y si se llega a afirmar que no nos toca a nosotros, a partir de nuestros propios juicios, determinar qué textos pertenecen a la escritura y cuáles no, aún así yo solo aceptaría los textos no controvertidos, mientras que de los que están en disputa prefiero aceptar aquellas lecturas que puedo comprender mejor, porque está en el temperamento de la parte ardiente y supersticiosa de la humanidad en asuntos de religión de gustar tanto de los misterios que por tal razón llegan a preferir aquellas lecturas que entienden menos. Tales hombres pueden usar al apóstol Juan como quieran, pero yo reservo para él el honor de creer que solo escribió cosas sensatas. Dice Icaza, en este libro que les digo, en este artículo que les menciono: la religión acompaña el desarrollo de la humanidad bajo diferentes formas, es un agente muy poderoso, a veces para bien, aunque también hay ejemplos para mal. Nada puede contra ella, ni la filosofía ni las ciencias, salvo por decepción. La religión no debe hacer afirmaciones científicas, ya que de otro modo se ve obligada a retractarse. Tal fue lo que aconteció en su relación con Galileo. En su trabajo, Newton brinda una gran ayuda al cristianismo, pero da un fuerte golpe a los falsificadores. Realmente la religión es poderosa, muy poderosa, y solo retrocede ante el método científico, en este caso, el de Isaac Newton. Es interesante lo que dice Icaza, porque Newton, los que se lleven el artículo y lo lean, van a ver que Newton va usando lo que hoy llamaríamos el método científico para ir demostrando cómo dos textos de la escritura no están en los manuscritos antiguos y no deberían de considerarse como textos inspirados. Pero Newton está escribiendo en 1650, más o menos. Fíjense que estamos hablando de Wiener o de Tischendorf hasta 1800. Entonces, la idea de crítica textual, a pesar de que yo no acabe de entender o de tratar el texto griego como puro griego, sino que le quiera conceder un carácter especial de lengua del Espíritu Santo, la verdad es que el trabajo de crítica textual se hizo durante los siglos anteriores y bastante. Algunas veces bien y otras veces bastante mal, pero se hizo. Dice la Enciclopedia del Nuevo Testamento, de crítica textual del Nuevo Testamento, Robert Walsh dice: una crítica textual científica debe por necesidad rechazar cualquier visión teológica. Sin embargo, debo señalar que jamás ha existido una crítica textual del Nuevo Testamento totalmente científica. Algunos autores han utilizado métodos matemáticos, pero solamente como herramientas y no como los árbitros decisivos. ¿Qué quiere decir una crítica textual científica? Pues lo que dice Kyle MacArthur en un texto que se llama Crítica Textual. El crítico textual es un erudito que no respeta ni la familiaridad ni la tradición cuando se trata de los textos y las distintas lecturas. Ahora, ¿eso será posible? ¿De verdad tendremos alguien, uno de las tantas gentes que trabaja con el texto, que no respete eso? ¿Qué creen ustedes? Yo les he comentado a los que han tomado los cursos de texto que eso pues rara vez pasa, si es que alguna vez realmente ha pasado. Quiero acabar con otra cita de Robert Walsh, este pedacito que dice: algunos trabajadores del texto, no creo que deba llamarles eruditos, basan todo su método en la teología, argumentan desde la teología para alterar el texto. Todo esto que les estoy diciendo es muy importante, porque vamos a entrar a estudiar el texto del libro de Hechos y van a leer muchas cosas que en su vida han leído en el libro. No importa, aunque hayan agarrado el griego, estoy seguro que no lo han leído. Van a entender cosas que no creerían que están ahí escritas, pero ahí están. Entonces, lo que a mí me gustaría mucho es que esto que te estoy diciendo ahorita lo mantengamos en mente a lo largo del curso, para que no sea la teología la que decida nuestras posturas. Vamos a descubrir muchas cosas que contradicen la tradición eclesiástica de cualquier confesión cristiana. Pero eso dice el texto. Eso es un problema totalmente independiente de la teología que se haya desarrollado. En general, este tipo de cosas no se discuten porque hay todo un aparato eclesiástico que no quiere discutirlas. Pero el texto está ahí. ¿Okay? Okay. Dicen, ¿cómo es posible que se utilice la teología para poder decidir sobre una variante textual? Le están diciendo a Dios qué cosa debería él haber escrito. Están utilizando un juicio ex post facto. Es el texto el que debe decirles a ustedes aquello que deben creer. Ustedes no son quienes para decidir lo que el texto debe decir sobre bases únicamente teológicas. Hay quien me dice que resulta necesario tomar en cuenta la teología cuando se edita un texto. ¿Desean entonces que yo, con mis propias creencias teológicas, edite la Biblia? Y si no es así, entonces, ¿por qué alguien querría que usted, con sus propias creencias teológicas, la editase? Yo jamás confiaría en un Nuevo Testamento editado por ustedes de esa manera, de la misma forma que ustedes no tendrían confianza en un Nuevo Testamento editado de acuerdo a mis propios conceptos teológicos. ¿No creen que entonces resulta mejor editar el Nuevo Testamento sin referencia alguna a los principios teológicos de cualquier persona? Yo estoy de acuerdo con Waltz. La pregunta es si es posible. La respuesta es que sí es posible, pero para hacerlo tenemos que ser valientes y tenemos que ser racionales. ¿Por qué? Todo eso es solo para el texto de Hechos. No se va a aplicar necesariamente para otros lo que voy a decir, pero sí para el texto de Hechos. ¿Ok? Sí. Pregunta, comentario, escucho. Doctor, esto de tu planteamiento está haciendo para el análisis del libro de Hechos. Creo que se va a limitar al libro de Hechos, pero el razonamiento se extiende al libro. Ah, no, este razonamiento, todo lo que dije no hay problema, sino de lo que voy a decir a partir de este momento. Casi el libro de Hechos. Sí. Aunque parezca que no, la verdad es que mucho de esto se aplica específicamente a Hechos, y voy a tratar de irlo marcando paso a paso. Todo un manuscrito, uno de los más antiguos manuscritos, el Códice Vaticano del siglo IV, que está en la Biblioteca Vaticana, ¿okay? Se cree que es uno de los 50, algunos creen que es uno de los 50 que hizo Eusebio de Cesarea por orden de Constantino. Yo creo eso, yo creo que es uno de esos 50, pero podría no ser. Lo cierto es que desde el siglo IV, probablemente del año 330 o por lo menos antes del año 350. Cuando ustedes comparan 990 pasajes del Nuevo Testamento, y de ahí son 330 y tantos del libro de Hechos, con otros manuscritos y algunas versiones, lo que uno encuentra es el porcentaje de acuerdo. ¿Qué quiere decir? Cuando otro manuscrito tiene la misma lectura o una lectura tan similar, digamos, la variación de una cuestión ortográfica menor o los asientos que se consideran la misma, entonces diríamos que están totalmente de acuerdo. Y si tienen lecturas que semánticamente, por su construcción sintáctica, son diferentes, dicen algo distinto, entonces decimos que no están de acuerdo. Vean ustedes cómo, comparándolo con los papiros más antiguos, 66, 75, etc., el porcentaje de acuerdo varía. Con el 66 hay cerca de un 60%, 57%. pero con el 75 hay un 83, que es bastante elevado. Luego va a bajar mucho. Tenemos algunos manuscritos como el Alejandrino del siglo V, o el Códice D, el Besai, el E, el K, en fin, donde el acuerdo llega a ser hasta de 32% en el Omega, por ejemplo. Quiere decir que de cada tres lecturas que tomen, dos van a ser diferentes, en cerca de 1000 pasajes del Nuevo Testamento. Si ustedes comparan los minúsculos, resulta que hay un minúsculo, el 2427, que casi tiene un 90% de parecido. 9 de cada 10 lecturas son iguales. Pero hay otros, como el 1071, donde otra vez se regresa al 33. Y lo mismo con las versiones, ¿verdad? 30%, 40%, 65%, en fin. ¿Por qué? Nadie, y esto es muy importante, nadie ha tenido el tiempo ni la oportunidad de comparar todos los manuscritos griegos que existen entre sí, en todos los lugares. Algún día, con supercomputadoras cuánticas, a lo mejor lo haremos. Nadie lo ha hecho. Lo más que podemos hacer es tomar algunos manuscritos y comparar en algunas partes con ellos, pero nada más. ¿Okay? Así que, en un sentido estricto, nadie sabe cuántas diferencias hay en el Nuevo Testamento. Pero suponemos, de trabajos anteriores, pues, digamos, haciendo simplemente una razonable, no es tan mal, una razonable aproximación, parece ser que debe haber, si se comporta como muestras pequeñas, debe haber cerca de 300.000 variantes en total, ¿sí? Variantes con sentido, variantes que tenga uno que echar un ojo, a ver qué pasa. Ahora, ese es un problema. Y es un problema porque entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué texto, qué manuscrito del libro de Hechos voy a utilizar? Uno podría pensar, pues es que no importa cuál agarre, espero que al haberles mostrado este cuadrito sepan ustedes que sí importa, e importa mucho qué manuscrito utilizan para estudiar el libro de Hechos. Sí. Una pregunta, y con relación al texto arameo de la Peshitta, ¿también hay diferencias? Sí, no sé si viste ahí en el cuadrito, pero había una... Claro, no es necesariamente las más antiguas siriacas, pero la Peshitta como tal... No se veía. Ah, sí, tenemos que esperar. ¿O se habrá fundido? A lo mejor porque no se escuchó que se apagó. Tenemos que esperar. La Peshitta tiene aquí, dice aquí, 36% la del siglo V. Esta es la del siglo V. Hay una diferencia de 5%, más o menos, entre el Vaticano y la Peshitta. Pero bueno, es difícil porque la Peshitta tiene una tradición muy de aquí, en la primera región. Ahora, en la actualidad normalmente uno no usa manuscritos. Es rara la persona que se pone a agarrar manuscritos. Lo que usamos son las famosas ediciones críticas. Cuando uno compara las ediciones críticas entre sí, y esto no funciona, pero bueno, ahorita va a estar eso. Resulta que ni siquiera las ediciones críticas que poseemos coinciden. Por ejemplo, yo tengo el Evangelio de Marcos, el capítulo 2. Entonces, nada más en el capítulo 2 se comparan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ediciones críticas. Si yo comparo las 14 entre sí, dice Tasker, la versión de Tasker, un católico, que en el capítulo 2 de Marcos no existe ninguna variante importante. Pero dice la edición 27 de Nestlé-Aland que hay 48 variantes importantes. Y dice la edición de Westcott y Hall que hay 13 variantes importantes y una más o menos importante. Pero si voy con Bober, dice que son 36 más otras 3 de versiones. Cuando yo me quedo con Alan, pero en su sinopsis de los cuatro evangelios, él da 109, no 48. Y finalmente, si yo voy con Tischendorf, que es con mucho el que más ha trabajado esto, no hay un texto crítico más completo que el de él, Tischendorf afirma que en el capítulo 2 hay 140 variantes. Entonces, de ninguna que a 140 de Tischendorf escojan qué texto crítico van a usar. Una pregunta más. Estas variantes alternativas, es que cuando vamos a exposiciones de museo decimos, bueno, aquí tenemos varios textos, ¿no? Y la idea permanece. O sea, dicen cosas, pero la idea permanece. Hoy estamos viendo que incluso en textos críticos hay variaciones, incluso desde 140 hasta 6. La pregunta que hago es, ¿son muy importantes? ¿Son errores de copia? Eso lo vamos a ir viendo de todo el cuatrimestre sobre eso. Vamos a ir paso por paso viendo esa importancia. Si tú crees que no importa si es hombre o mujer, si es plural o singular, si es ayer o hoy, entonces es lo mismo, no hay ningún problema. Si tú crees que eso sí es importante, entonces sí son varias. Pero sí, sí afecta de forma significativa la idea, la interpretación que se haga del texto. Bueno, vamos a verlo paso por paso. ¿Tú crees que afectaría de manera importante que alguien esté vivo o muerto? Lo vamos a ver, o sea, es un caso. Ya depende del observador. O otro texto, si es importante que algo sea para todos o para unos. Ese tipo de cosas. Lo mismo pasa con Mateo. Digo, puedo mostrar Marcos, pero si uno ve el capítulo 10 de Mateo, que es otro que hicimos en algún momento, fíjense lo que uno encuentra. Lo mismo. Tasker dice que hay una sola variante en todo el capítulo 10 de Mateo. Merck dice que hay 55, Nestlé Aland dice que hay 50, pero Tischendorf dice que hay 147 y las sociedades bíblicas dice que nada más hay 2. Antes, en la tercera edición, había puesto 5, pero la corrigió a la cuarta porque las iglesias se quejaron y decidieron corregir lo que habían hecho en su tercera edición, porque no fuera a ser que dejaran de comprar. ¿En la de Nestlé Aland? No, en la de las sociedades bíblicas. Ah, que ya le hemos comentado en una ocasión, pero ahorita no sé cuándo lo vamos a comentar. La tercera edición es mucho mejor que la cuarta, por mucho. Entonces, ¿cómo tener confianza en qué texto crítico voy a usar para leer el libro de Hechos? Eso es lo siguiente. La verdad es que lo único que nos queda es usarlos todos. O sea, o tenemos los manuscritos y cotejamos con el manuscrito, o tenemos todas y tratamos de leerlo. Hay quien lo ha hecho. A mí me cae muy bien este señor que es de la Universidad de un alemán, ¿eh? En Utrecht, porque fíjense, él agarró los tres manuscritos más interesantes, o sea, los más antiguos, el Aleph, el sinaítico, el Re, el Vaticano, y el D, que en nuestro caso nos interesa porque es el Besai, que tiene un texto de Hechos distinto, ahorita vamos a hablar mucho de él, y los comparó entre sí y contra todas las ediciones críticas que a él le parecieron las más relevantes, ¿se fijan? La de Bober, la de Mer, la de Soden, Tischendorf, la de las sedes bíblicas, la de... ¿dónde está Nestlé Aland? Ah, no lo traje aquí, no. Bueno, debería estar Alan por ahí. Está en la otra tabla, bueno. Entonces, fíjense ustedes. Si yo comparo el manuscrito de, ¿verdad? En Mateo. Aquí es comparando qué tanto se parece en Mateo. Otra vez, con solo un número, creo que son cerca de 1000 también, secciones de Mateo, pedacitos de Mateo. Entonces, lo que uno encuentra es que ninguna edición crítica, ¿se fijan? Es idéntica a ningún manuscrito, pero los autores tienden a parecerse a algún manuscrito. Por ejemplo, ustedes pueden ver que en el caso de Huesco de Jorge es el típico, el texto de Huesco de Jorge es casi el texto del Códice Vaticano, ¿lo ven? Un 83%. Se guiaron mucho por el Vaticano. Mientras que, por supuesto, el de Tischendorf es casi el texto del Códice que él descubrió, del Sinaí. Pero entre los dos, entre el Vaticano y el Sinaítico, ¿qué tanto se parecen? Un 37%, o sea que son realmente diferentes. Así que estos textos entre sí van a diferir mucho. Si yo veo qué tanto difiere Tischendorf de Huesco de Jorge, que está hasta acá abajo, dice que se parecen un 53%. O sea, de cada dos lecturas en promedio, una va a ser vista. No voy a ir más, no voy a entrar más a fondo porque estas tablas nos sirven mucho para poder estar valorando los textos que usamos, pero en principio esta es la realidad en cuanto al estado del texto crítico del Nuevo Testamento. Fíjense que les he estado haciendo trampa porque no les he puesto los cuadros específicos del libro de Hechos, les he puesto los evangelios, ¿se fijaron? Bueno, porque deseo que ustedes lleguen a su propio cuadro, para que les muestre la solución al principio del curso. Tenemos que irlo armando, tenemos que, si les interesa de veras, se van a meter a fondo, van a estudiar un poquito más. Pero la realidad es que tenemos que partir de variantes textuales, a veces unas muy importantes, y tenemos que partir de material de apoyo bastante malo. Esas son las dos realidades que tenemos. Los textos críticos que se han generado no son confiables, eso es lo más que les puedo decir. Con certeza, y las variantes textuales parecen ser muchas. ¿Comentarios hasta aquí? La versión más completa del libro de Hechos, ¿es el sinaítico o el vaticano? La versión más completa, la más antigua que tenemos. Son dos cosas diferentes, querido Francisco. ¿Quieres la más completa o la quisiera, más antigua? Quisiera saber la más antigua, si es en papiro, si está completa, y luego la versión más antigua que tengamos en completo. Lo que pasa es que la más completa, ¿a qué tú le llamarías completa? Bueno, que esté, ¿a la más larga? No, que esté, bueno, me parece una pregunta, ¿no? Digamos que esté completo, o que pare, es que... Vamos a ponerlo así, yo nunca he visto esta Biblia, mi abuelita, y la verdad es que lo único que tengo son manuscritos. Ah, okay. Estoy viviendo en el siglo V, o séptimo si quieres, y lo único que tengo es un montón de manuscritos porque tuve la suerte de estar en la biblioteca Cesarea. ¿Cuál va a ser el texto completo? ¿Cuál va a ser mi criterio? Un criterio muy pedestre, pero que seguro se ha usado, es pues, la que sea más larga, la que tenga más palabras, ¿no? Bueno, esa no es ni el Vaticano, ni el sitio. Esa es un códice, el códice de Sae, el códice 05. ¿Qué tanto más largo es? Pues bastante más largo. Tiene 1582 palabras más que, y ahora hay que ver cuál, contra qué códice vamos a comparar. La verdad es que lo compararon con tradiciones críticas. Cuando Erasmo de Rotterdam hizo su texto, ¿te acuerdas del texto del cual va a generarse la Reina Valeria y la King James al final de cuentas? Porque aunque digamos hay textos intermedios como el de Esteban, la verdad es que todos son prácticamente de Erasmo, son prácticamente lo mismo. En el texto de Erasmo, su tercera edición, la de 1550, que realmente, si le tenemos que dar un nombre, es un texto tipo bizantino. Los que saben la historia del texto saben a qué me estoy refiriendo, los que no, se refiere a que es un tipo textual que estuvo muy de moda en el imperio bizantino, el texto como que creemos que es más común. Algo así, la verdad es que el texto de este hombre no es eso, pero para darle un nombre se parecería al bizantino. Y formalmente en el texto Receptus de Erasmo, el libro de Hechos tiene 18.833 palabras. ¿Ok? Ahora, cuando Westcott y Hall hicieron el suyo. Pero solo pregunta, ¿fue la versión, la tercera edición revisada de Erasmo? La de 1553. Cuando Westcott y Hall hicieron su texto, y luego las sociedades bíblicas o Nestlé Adam, básicamente se van a parecer mucho a él. Lo que formaron fue un texto con un poquito menos de palabras. El texto de Nestlé Adam, por ejemplo, tiene 18.401 palabras en griego, en el texto de Hechos. Pero el Códice de Sae, que es un siglo que debes fecharlo entre el siglo IV, es un manuscrito que debe estar entre el siglo IV y el siglo VI. Por ahí debe haber sido escrito. Tiene, según Clark, yo no los he contado, pero las conté, según Clark, son 19.983 palabras en lo que nos queda del libro de Hechos, porque le faltan, el Códice de Sae es defectuoso en Hechos, le faltan varias secciones que vamos a ver con detalle. La siguiente clase, les voy a traer este artículo. El artículo lo publicó Peter Head en un libro, de hecho este es un capítulo del libro, que se llama El libro de Hechos en su ambiente literario antiguo, o en su marco literario antiguo, que editaron varios, Winter, Clark, ¿verdad? Dentro de una colección más grande de Paternoster que se llama El libro de Hechos en el siglo primero. Son varios volúmenes, entonces en el primer volumen viene esto. Pero yo quiero darles este en particular porque fíjense, primero está en inglés, entonces levante la mano el que no lo quiera. Pero vamos a mostrar la siguiente clase para los que lo quieran llevar. Yo les recomiendo que lo tengan, que lo guarden, que lo traten de leer. El artículo se llama El libro de Hechos y el problema de sus textos. Entonces vale la pena leerlo. Él nos da su opinión, pero me gusta porque creo que pues es algo moderno, los años 90, no es muy viejo y está relativamente completo. Entonces hay que leerlo. ¿Quién lo quiere? Levante la mano a quien si lo quiere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, básicamente, cuando lean ustedes este artículo y tienen varias semanas para irlo leyendo, vamos a estar constantemente trabajando en el tema, lo que van a descubrir es que los textos del libro de Hechos básicamente son tres diferentes. La verdad es que no son tres. Vamos a ser todavía más precisos. Cuando hablamos de historia del texto, ya saben que eso de Alejandrino, Santino y Cesarioso se quedó en el mundo del siglo XX. La verdad es que ahora tenemos muchas otras familias textuales, ¿no? Entonces, para el libro de Hechos en particular, se proponen en la actualidad cinco familias textuales diferentes, cinco tipos textuales distintos. No quiere decir que estos existan, ¿eh? Porque ¿cómo definen qué es un tipo textual? Pues agarra un manuscrito y se supone que los otros se parecen mucho, pero la verdad es que no se parecen tanto. Entonces, ¿dónde pongo las líneas de corte? Pues hay muchas opiniones, pero casi todas ellas, como mencionábamos al principio, son teológicas. No son opiniones que se basen en argumentos más estadísticos, no, no. Tratan de ajustarlo por teología y ese es un problema. Entonces, si lo dejamos solo como hechos, el texto típico de Hechos que se llama Alejandrino es el Códice Vaticano, por eso está en negritas. Todos estos no es que tengan el mismo texto, de hecho, ya vieron las tablas que les pasé, difieren bastante, pero se agrupan porque difieren menos que lo que nosotros difieren. Entonces, bueno, se supone que todo esto, el Alejandrino, el Reforma Scriptus, el 33, el Papiro 74, el Sinaítico, todos esos se supone que tienen el mismo texto, aunque en el fondo no es el mismo. Hay hasta un 30%+ de variación, por ejemplo, entre el Sinaítico y el Vaticano. El Bizantino se supone que es otro tipo textual en el libro de Hechos, y estos son los manuscritos representativos, el Si, el P, pero no están en negritas porque dicen los autores ni tan representativos. Creemos que eso es un tipo textual, pero a lo mejor no es. El occidental pone el Códice de Sara, la versión siriaca, la versión saídica, y el E un poco. El texto de la familia del manuscrito 1739, que es un texto realmente independiente del libro de Hechos, y otro tipo textual que parece ser el de la familia 2138. Estos son los cinco tipos de texto en Hechos, ¿ok? Cuando hablo de cinco tipos de texto, quiero decir que dicen algunas cosas, bastantes cosas diferentes. ¿Cuántas son 1150 palabras? ¿Para qué tanto están? Pues mira, es un 7% de diferencia. Si se tratase, si tuviéramos todo el texto del Códice de Sae completo, se calcula que tendríamos un 10% más del libro de Hechos en el Códice de Sae. El Códice de Sae es muy bonito, es un códice que ustedes tienen típico, el griego y el latín, el griego del lado derecho, el latín del lado izquierdo, y la mano es idéntica. Es raro, muchos de los códices en general, el escriba que escribía en latín era otro, o otros, el griego eran otros, ¿no? Pero aquí es el mismo, evidentemente es el mismo el que escribió el latín y el griego. El texto de los dos es prácticamente igual, pero no hay ni un solo otro manuscrito griego que coincida con el texto griego de este códice. Hay versiones, por ejemplo, ya lo vieron ahí, en copto, en siriaco, arameo, pero no en griego. ¿Por qué? Si esta fuera una clase solo de historia del texto, nos meteríamos mucho a ver eso, pero como aquí tenemos que estudiar el libro de Hechos, es central del libro, no lo voy a ver ahorita, lo vamos a ir dimensionando, lo vamos a ir trayendo a colación y vamos a tratar de usarlo como explicación a lo mejor en algún momento. Lo que vamos a hacer es entrar al libro de Hechos como tal. ¿Comentarios? Sí, con respecto a la variación con la tercera edición de Erasmo, no me visto que tomó manuscritos medievales griegos. Pero la tercera ya era más. Pero no tomó en cuenta el de Sae, no recuerdo. Creo que todavía no. No, él no usó ningún uso. Ahora, como criterio de manuscrito más antiguo, no más complejo, ¿cuál sería el más antiguo? De los que tenemos derechos, ya sea en papiro o que sea pedacitos, como en los evangelios, ¿cuál sería el más antiguo? ¿Qué te parece si eso lo dejamos de tarea? Okay. ¿Te lamentas? Sí, de hecho, sí. No, es tan difícil, pero sí, vamos a ver, vamos a tener que tratar de una idea muy clara de cuál es nuestra base textual en Hechos. ¿Les parece? Desde el primero hasta el más importante, que no realmente tenemos. Ahora, este manuscrito es del siglo V. Pero la crítica textual, más o menos, ¿en qué periodo elaboraría el libro de Hechos? ¿En el año 70? Bueno, tú ya quieres entrarle al toro. Ahorita vamos para ello. Creo que ya nos habíamos metido, pero tenemos que ver el libro de Hechos y ahorita regresamos. Entonces, ¿otro comentario sobre esto, algo más? Es que, bueno, si uno observa, eso me interesa porque sí. En teoría, pues la versión más completa es siglo V, ¿no? O sea, han pasado 5 siglos. Bueno, siglo IV, bueno, la más completa otra vez vamos a dejarlo. Bueno, ¿cómo sea? Vamos a dejarlo. La más larga. Eso. La más larga es el siglo V. Entonces han pasado 5 siglos, ¿no? Y vemos que incluso en las diferentes textos éticos hay variaciones, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado durante 5 siglos? Que se atrevió, o sea, ¿por qué es más breve? Sí, o sea, estoy de acuerdo. Entonces, ¿Por qué les parece que es importante el libro de Hechos? Ahora, vamos a dejar un poquito de todo esto textual, vamos a estar rezando él, pero ahora quiero que reflexionemos en otro tema. ¿Por qué les parece, ya dentro del contexto del cristianismo, del Nuevo Testamento, en fin, de lo que ustedes quieran, ¿por qué les parece que resulta importante el libro de Hechos dentro de la Biblia? ¿Qué me dice? Bueno, del Nuevo Testamento se considera. Si lo quitara, ¿qué pierdo? Vamos a suponer que agarro, lo quito y lo tiro. ¿Qué fe estaría perdiendo? Bueno, si me quedo con Pablo, nada, ¿no? Pero No, te quedas con todo menos con el libro de Hechos. Yo creo que con las cartas de Pablo es suficiente. Lutero, ¿verdad? Sí, no, pero bueno, se considera un libro histórico. Un libro histórico, y en teoría nos narra toda la historia de la iglesia primitiva en Jerusalén. Entonces, ¿perdería la historia de la iglesia primitiva desde la perspectiva del libro de Hechos? Del libro de Hechos. De eso perdería. ¿Qué más perdería? ¿A Pablo? ¿A Pablo? La historia apostólica, ¿no? La historia de la conversión de Pablo. Ok, parte de esa historia. ¿Qué más? La predicación a los gentiles. De verdad, o sea, estoy pidiéndoles que busquen lo más importante. O sea, algo que no dije, chine, esto no se debería perder, ¿no? Entonces, pierdo la historia, pierdo a Pablo, la predicación a los gentiles, ¿qué más perderíamos? Y pues, definitivamente, el día de Pentecostés, el día del renovamiento del Espíritu Santo. Ok, es otro pedazo histórico. O sea, la pregunta es, ¿qué es lo más importante que se perdió el libro de Hechos? ¿Qué les parece a ustedes que sea que el núcleo de algo importante del libro de Hechos que merezca la pena? Pues yo creo que lo más importante es la predicación de los gentiles. Porque venimos de una iglesia judeocristiana y en el libro de Hechos se menciona la predicación a Cornelio. Es el cambio hacia la predicación a los gentiles. Porque incluso tomando los evangelios no queda muy clara la idea de ser. Pero ya con las cartas de Pablo son bíblicas, ¿no? Bueno, si yo estoy convencido de que compramos sobrevivir, no se necesita nada más, ¿no? Okay. Pero pues es como hemos visto que cada vez es un desarrollo histórico, pues es inevitable. Ok, me gusta. Cuando hay otros alumnos en otros ambientes, las respuestas son muy distintas. Pero ustedes no quieren entrar en la teología, ¿no? Quieren entrar en la historia. Muy bien. ¿Algo más? ¿Otra cosa? El libro, de hecho, tiene muchas. Miren, vamos a empezar por el final, ¿les parece? ¿Cómo acaba el libro? Con Pablo encarcelado, ¿no? ¿Te sabes el último pasaje? Ah, sí. De memoria, como dice. Romanos, dos quedó. No. ¿Qué dice? El libro de Hechos 28, 30 y 31. ¿Quién se lo sabe y se nos problemas? 31. Ah, sí. Dice, predicando al reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Mandamos el 31 y el 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y no usted, amén. Normalmente, si ustedes revisan los libros en la Biblia, en general los libros terminan con un amén. ¿Se han fijado? A este le falta su amén, ¿por qué? Probablemente no haya sido terminado o haya sido cortado abruptamente. Eso le digo. Fue cortado abruptamente. No sabemos qué pasó con Pablo, ¿no? Al final de cuentas. Se quedó a la mitad de Don Lucas y le faltó un pedazo. ¿Qué más? ¿Qué otra opinión sobre eso? ¿No han escuchado opiniones sobre por qué no se ha acabado el libro de Hechos? Porque no ha sido terminado la labor del Espíritu Santo. ¿Has oído eso? ¿Quién te ha dicho? Por ahí. No, no se lo he escuchado aquí. Yo no fui. Probablemente sea la idea de que el reino de es un reino, a lo mejor no tiene que ver con ella, pero no ha sido terminada y sigue construyéndose en los corazones de los fieles para formar la iglesia. El libro de Hechos creo que dice cosas muy interesantes. Tiene usted toda la razón. Yo creo que esto de la predicción de los gentiles es muy importante. Yo creo que la conversión de Pablo es muy importante. En general, la historia de la iglesia es muy importante. Pero hay de mí, no puedo dejar de meter mi visión teológica. ¿Cómo no estoy esto? Estoy viendo el texto, no lo conozco mucho, es una opinión. Pero mi opinión en cuanto al libro de Hechos es que quizá lo más importante del libro de Hechos, y creo yo que se perdería tristemente, es sí una parte histórica, por supuesto, pero una parte que inclusive llega a trascender la cuestión histórica y va en dos sentidos. En el primer sentido, en el más prosaico de ellos, en el libro de Hechos se nos muestra un Pablo que se opone a Dios, un Pablo que va en contra de Dios, un Pablo que se niega a obedecer a Dios. No sé si lo han leído, pero vamos a leer. Espero demostrarles y que queden convencidos que el libro de Hechos dice que Pablo se negó a obedecer a Dios, se negó a obedecer a los profetas y a la gente que le pidió que obedeciera a Dios. Por otro lado, el libro de Hechos nos muestra que Pablo murió. El libro de Hechos dice claramente que Pablo fue apedreado y quedó muerto. Y el libro de Hechos afirma que los creyentes del lugar lo resucitaron. ¿Sí lo han leído? Sí. Bueno, entonces vamos a verlo también con detalle. Tendríamos eso, entonces, son datos interesantes en la vida de Pablo, al menos como está escrito el libro de Hechos, como nos ha llegado en aparentemente la mayor parte de los manuscritos. El libro de Hechos dice cosas aún más interesantes que esas, porque en un sentido, eso ya lo ha mencionado don Vicente, el día de Pentecostés. Yo no sé qué quiso usted decir con eso, pero supongo que está hablando de la fundación de la iglesia cristiana, sí, como algunos lo ven, o del derramamiento original del Espíritu Santo sobre los seres humanos, como otros lo ven, o tal vez, aún más profundo, de la explicación o de la capacidad, porque hay varias formas de señalarlo, de un fenómeno que todavía el día de hoy es sumamente común, que es esta glosolalia o hablar en lenguas en tantas confesiones, ¿no? Que el libro de Hechos es especialmente enfático en estos eventos históricos. ¿Por qué no se terminó el libro de Hechos? Pues dicen, yo he escuchado muchas opiniones, pero ese que tú dices me gusta por un solo punto. En ningún manuscrito está terminado. Y siempre acaba así. Pues es lo primero que a mí, cuando yo encuentro eso, digo, ¿será así en todo? Entonces me antoja ir a leer, a buscar. Y cuando uno encuentra una estructura, porque eso es una estructura que viene evidentemente, la construcción del texto es algo complejo. Estudiar cómo se armó, porque se armó está lleno de suposiciones. Si uno se casa con las teorías, está condenado a perecer. Yo les recomiendo que usen los hechos, se queden con los hechos. Por ejemplo, aquí este libro terminando así. Y las teorías solo las utilicen como pequeños planteamientos para ir viendo hasta dónde los llevan, pero no se crean mucho las conclusiones de sus teorías. En general, toda la teología está hecha solo así, en la de teorías. Quédense con los hechos. Eso no lo van a decepcionar nunca. Y cuando se quedan con los hechos, la estructura del libro es interesante. Dicen, porque todavía no se acaba la era de gracia, y el libro de Hechos se sigue escribiendo. Y estamos en el capítulo 2.420.000 de Hechos. Y va a seguir así hasta que no regrese Cristo por su iglesia. Alguien me ha dicho eso en algún lado. ¿Cómo le demuestro yo que estoy equivocado? No puedo. O sea, yo no puedo demostrarle que eso es falso. ¿Tiene algún sentido teológico? Pues sí, sí tiene lógica teológica. Hay muchas teologías, estoy de acuerdo. Pero es así. Tengo la más remota idea. Resulta que le falta eso como esto, porque uno, ahora sí que estaba escribiendo un tercer volumen y nunca lo acabó. Pues también podría ser, ¿no? Pero ¿cómo lo demuestro? No se casen con las teorías, porque ahorita te agarran los libros de texto y empiezan a leer lo que hay que leer para el curso. Alguien va a decir, pues evidentemente fue por eso, evidentemente es por lo otro, o así es, se repiten lo evidente y dicen que así es. Pero la verdad es que no sabemos. ¿Sí, don Vicente? Bueno, eso es hablando del libro de Hechos de Lucas, pero si comparáramos el libro de Hechos de Lucas con los otros libros de Hechos, por ejemplo el de Pablo o el de Pedro, si terminan este libro de Hechos de los apócrifos, vamos a llamarlo, con un amén, o también tiene una terminación más o menos similar al Hechos de Lucas. Es que la pregunta es, ¿por qué algunos libros del Nuevo Testamento terminan con amén? Entonces alguien va a decir, bueno, porque se repuso después. Ustedes ven los manuscritos del siglo II, seguro no haya menos, ¿no? Bueno, también tenemos que meterlos por ahí. La realidad es que el libro de Hechos sí acaba de una manera abrupta. Eso es cierto. Acaba de una forma curiosa. En general, los libros, no todos los libros del Nuevo Testamento, pero en general los libros terminan al final, con una despedida, etc., ¿no? Pero aquí pareciera que falta un poquito. A lo mejor no falta nada, pero eso es lo que quisiera que hiciéramos en cada lugar que vamos a ir leyendo, que tratemos de identificar si es cierto o no es cierto. Hay un lugar en el libro de Hechos donde se afirma que los cristianos se les empezó a llamar cristianos en Antioquía. ¿Quién les empezó a llamar cristianos? Los paganos. ¿Eso dice el libro de Hechos? Ah, no, eso no lo dice. ¿Qué dice el libro de Hechos? Que eran seguidores del camino. Ah, bueno, además, sí. Sí. Pero ¿qué dice? ¿Quién les empezó a llamar cristianos? Si te fijas, no dice quién. Porque en realidad la grafía griega no se refiere a que les empezaron a llamar, se refiere a que les fue revelado que eran cristianos. La palabra que se utiliza en el griego, lo vamos a ver también en su momento, es una palabra que solo se utiliza cuando Dios le revela a la gente cosas, al menos en el Nuevo Testamento. De tal forma que si su uso del Nuevo Testamento es ese, lo más probable es que el libro de Hechos tiene el mismo uso. Y si ese es el uso, quiere decir que el nombre de cristianos es más que el nombre. El libro de Hechos, yo creo que desde el punto de vista de eso es lo más importante del libro de Hechos, aunque está en Pablo, como tú dices en las cartas. Y es ese famoso misterio que Pablo menciona. ¿Qué quiere decir cristiano? Si tradujésemos el término al español, ¿qué quiere decir cristiano? Es difícil hablar, si yo soy cristiano, así que quiere decir, ah, caray, ¿qué quiere decir cristiano? Pues rigurosamente, teóricamente, seguidor de las enseñanzas de Jesús, ¿no? Es una opción, otra. Bueno, Cristo viene de la traducción, ¿no?, al griego de la palabra Mashiach, ¿no? Mesías, el Mesías. Entonces, pues yo domingo por edad con eso, ¿no? Que por lo menos el mundo pagano, por eso se llama los epicúreos, ¿no? Los porque eran ¿Saben que si se pueden investigar con cuidado, van a ver que ni siquiera en eso estamos de acuerdo? Los estudiosos no están de acuerdo en qué quiere decir cristiano. Bueno, yo tampoco, pero. Pues pónganse a estudiar, van a tener opciones, ¿sí? Algunas más interesantes que otras. A lo mejor sí es cierto, a lo mejor no, hay que hacer todo un estudio del griego. En un principio. Parece que tiene que ver mucho con tener a Cristo adentro. Ese hombre interior, el que habla Pablo, el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, todas esas cosas. Y eso, dice el libro de Hechos, que le fue revelado a los creyentes, a los discípulos, por primera vez en Antioquía, donde estaba Pablo. Vamos, en fin, a revisar el libro de Hechos con detalle. Antes de que nos toquen dudas, comentarios, todo lo que quieran hacer. Cuando di esta clase de Hechos hace como 2 años, a la mitad de la clase se puso a hablar en lengua, bueno, no de la clase, a la mitad del curso, digamos, una de estas chicas que está por aquí, Magali, se puso a hablar en lengua, ¿te acuerdas? Dijo, ay, sí se puede, porque el libro de Hechos explica cómo hacerlo. Bueno, no solo el libro de Hechos, en general se explica en realidad cómo se hace, pero tenemos que leer el texto libro, tenemos que leerlo tratando de dictar la teología. O sea, ella lo aplicó y dijo, ay, sí, cierto, ¿verdad? Entonces, el libro de Hechos no creo que sea un manual, yo no lo vería como un manual, pero sí lo veo, y no sé qué piensan ustedes, como una fiel aproximación, fiel hasta donde los manuscritos nos dejen, una fiel aproximación al pensamiento del cristianismo de más antiguo, del siglo I. Yo honestamente creo que este libro no fue redactado, o sea, no cambió grandemente después. Creo que nos está diciendo lo que pensaban los cristianos del año 60, 70, por ahí, en mi opinión. Y creo que viéndolo así, tomándolo así, descubrimos cosas muy interesantes. Ojalá podamos llevarnos los cuatro, todo el curso, tratando de buscar esta mentalidad. Podría no estar ahí, pero vamos a hacer todo el esfuerzo por tratar de ver si encontramos ese tipo. ¿Qué más? Con respecto al método histórico-crítico, pues meter la teología, sino con respecto a ese método, ¿podemos tocarlo? Porque hay cosas en el libro de Hechos que se me hacen raras, usando el método histórico, ¿no? Ajá, entonces, no, pues, ¿por qué no deberíamos tocarlo? Porque nos empezamos a meter en problemas. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, estaba checando, me estaban diciendo, lo tengo que checar en el libro del autor que vimos el semestre del cuatrimestre pasado. La historia del cambio del texto tiene un trabajo sobre Hechos. Ajá. Y él, por ejemplo, menciona por ahí, lo tengo que checar bien a fondo, ¿no? Pero, pues con Juan Pablo tenemos problemas. Lo que mencionaba Arturo alguna vez, ¿no? De que Pablo, siendo ciudadano romano, pues tenía que rendir culto al emperador. Incluso se mencionó por ahí que estaba induciendo a pensar que Pablo era un pagano. Entonces son cosas teóricas muy grandes, ¿no? Incluso cómo obtuvo la ciudadanía romana, a Pablo. Estaba checando esos datos y no queda muy claro cómo lo obtuvo. Incluso en las tradiciones que nos narra este Eusebio, de otro autor antiguo, es una tradición, pero tampoco cuadra, no cuaja. ¿Cómo la obtuvo? ¿Y qué opinaban, por ejemplo, la cuestión que se le hace a Pablo, ¿no? Que era el líder del movimiento celota. Ya, y que tú quieres dedicar el curso a Pablo. Exacto. O sea, vamos a tener que meter un chumpa, ¿no? O sea, es que me interesa mucho esa figura porque cuando yo leo el libro de Hechos, se empieza con los apóstoles, en la predicación de Pentecostés, y poco a poco se va perdiendo esa imagen y se va concentrando en Pablo. Y cuando uno examina cómo nos ha llegado el canon, nos han llegado pocas cartas de los discípulos directos de Jesús, ¿no? Casi la mayoría del Nuevo Testamento es de Pablo. Entonces quiero, ¿qué pasó ahí, no? Y hay otras tradiciones, como lo que mencionaba al principio, ¿no? Esas tradiciones judio-cristianas de que le checaron mucho a Pablo, ¿no? De por qué le revelaron un instante a Pablo. Nosotros hemos pasado más semanas con el maestro, ¿no? O sea, esa tradición, por ejemplo, viene en lo que mencionaba don Vicente, ¿no? Los hechos de Pedro y Pablo, o los reconocimientos clementinos. Pregunta, ¿cuántos años dura el libro de Hechos? En años cronológicos. ¿En años cronológicos? En teoría duraría del año 30, 37, al año 70, más o menos. ¿30? ¿Cómo que? No, se puede contar. O sea, el libro de Hechos permite contar. Entonces, 32 años y medio, así exactitos, dura el libro de Hechos. Vamos a ver. ¿Pero a partir de cuándo? A partir de que empieza. No, sí, claro, porque antes no. ¿A partir de qué año? Ah, ese es otro problema, tenemos que estar seguros cuándo fue crucificado. Sí, porque si no ponemos años, ¿cómo podemos decir? No podríamos ajustarlo en un momento histórico preciso, pero la duración temporal del libro, de hecho, de los relatos, de hecho, son 32 años y medio. Una de las cosas más enigmáticas del libro, no sé si es enigmática, es el giro del narrador, porque pasa de un narrador objetivo, tercera persona, a un narrador en primera persona. ¿Quién crees que hace el códice de el desay? Ese 10% nadie me preguntó, bueno, y tú con mucho desay, ¿te acuerdas que te regresamos? Bueno, ese 10% extra está en primera persona, prácticamente todo. Y lo más sorprendente es que cuando uno revisa, pues parece que ese primera persona de verdad tenía conocimientos de primera mano de la región geográfica del momento histórico. Aunque también hay otra buena parte de eso, que aunque esté en primera persona, evidentemente habla mucho, y es otra cosa que hay que remarcar, del Espíritu Santo. Si hay un énfasis particular del Códice de Sal, que es este texto más largo, es hablar del Espíritu Santo de una cierta forma. ¿Sí? Aquí hay quien lo ha interpretado como más jerárquica, más institucionalizada, eso habría que verlo, pero sí mete más este tema del Espíritu Santo. Más la primera persona, más los eventos de tipo personales, ¿no? Casi como si fuera un tipo de apócrifo, pero no hay motivos para creer que sea un apócrifo en el sentido estricto de apócrifo. ¿Qué más? ¿No? Les traje, no sé qué, antes de irse, les doy copias de estas de los acetatos, pues que lo quieran llevar. Yo sí. Ya saben que nos dejan dar para el museo 20, 25, pues sería genial. Si pueden dejar más, sería todo dar. ¿Qué más? Y la pregunta entonces, lo del, ¿cuál es la versión más antigua del papiro que tenemos de los hechos? ¿Va a ser? Investigamos. Ese es lo que sería, ¿cierto? ¿Qué va conmigo? Vamos a empezar por el principio. ¿Qué va conmigo a Hechos 14:19? Eso no está hecho en el capítulo 14, está bueno, ¿no? ¿14 y 19? Sí, vamos a empezar desde ahí. 19 hasta el 21. Bueno, hasta el 20. Sí, sí. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para ver. Pensando. La clave, la tarea, si quieren verlo como tarea, si no, pues no la hagan, pero La clave es ver esta palabra pensando en el texto español. ¿Qué palabra es la palabra en griego? ¿Cómo se usa en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se usa en el griego en general? ¿Y por qué este pasaje no dice lo que dice en español? Dice realmente que ellos estaban totalmente convencidos de que Pablo estaba muerto. Habían, digamos que habían satisfecho todos los criterios racionales, lógicos, y habían dicho está muerto. ¿Ok? No que parecía estar muerto. No, claro. Ahora no se puede morir así. O vayan a saber qué habrá pensado el traductor que empezó a hacer locuras, pero el texto griego no dice eso. O sea, dice que murió resucitó. No, tampoco dice lo que acabas de oír. Dice, lo rodearon los discípulos, se levantó y entró en el cielo. Hay otra forma de ponerlo, pero la idea es la misma. Rodeándolo, anástasis y entró en el cielo. Que es la misma palabra para la resurrección. ¿Qué pasó? Anástasis. Es resurrección, ¿no? Sí. Pero también puede ser levantarse. Entonces, ¿cómo utiliza caído? ¿Pero para qué lo ponemos diferente? Si no más que levantó, si no, no, no más lo papelero, no me dolió, si no, no le pasó nada, nada. En fin, pero hay que demostrar primero que esta palabra pensar es eso. Ahora, no se trata solo de ir buscando, como podría parecer, casos interesantes, porque el libro de Hechos entero está lleno de casos importantes. La verdad es que cuando leemos el libro de Hechos con detalle, creo yo, es mi opinión muy personal, que el libro de Hechos tiene tres puntos que deberíamos cubrir al final de todo el contexto. El primero de ellos es entender perfectamente cómo el libro de Hechos trata el fenómeno del nuevo nacimiento, del bautismo del Espíritu, del Pentecostés, como ustedes le quieran llamar. ¿Qué realmente está diciendo sobre eso? Tenemos que trabajar, tenemos que poder extraerle al texto griego todo lo que tiene, dejando de lado las teologías por lo que más quieran. Ustedes pueden creerle lo que quieran, pero cuando estudien el texto, traten de no limitarse o de no sesgarse por sus teologías en principio. Segundo, realmente, ¿qué dice de la historia de Pablo y de la iglesia del siglo primero? Pero en particular en un punto, ¿qué dice de la historia entre el judaísmo cristiano y el helenismo cristiano? Entre los paganos que se vuelven cristianos y los judíos que son cristianos. Ese es un punto muy importante, es un punto de quiebre en el cristianismo primitivo que vale la pena tratar de entender. Habría que estudiarlo a fondo en el libro de Hechos. Y tercero, fíjense que no estoy queriendo ir, y esto es muy importante, no estoy tratando de ir a otras fuentes, ahorita les digo que saquen 20 libros y la opinión de Juan Baltasar, no, no, no. Casi nadie lee lo que está escrito. Somos muy buenos para ir a muchos volúmenes y lo que dijo fulano, que dijo Gustavo, que dijo Pedro. No, el texto, vamos a tratar de leer el texto, vamos a trabajar sobre el texto y pueden usar todos los textos o textos que quieran para entender el texto, pero primero vamos a estar seguros que estamos leyendo el texto, ¿okay? Traten de ver opciones de estas textuales, todo lo que puedan encontrar si quieren, porque vamos a estar practicándolo mucho. Las Sociedades Bíblicas Unidas, en su tercera edición del Nuevo Testamento griego, hicieron muchos cambios muy interesantes porque trataron de dejar, fíjense, estaba Carlos María Martín, que es un católico, está muriendo ahorita allá en Roma, ya dijo que la iglesia católica está perdida y que está muy mal y que Lutero va a todo dar, pero ¿por qué tiene 81 años y ya se va a morir cualquier día de esto? Antes no lo dijo. Pues se acuerdan que les digo que en el libro este de Coloquios Nocturnos en Jerusalén, cómprenlo, vale la pena. Entonces, ¿qué libro? Coloquios Nocturnos en Jerusalén de Carlos Manuel. Bueno, no es de Carlos Manuel Martín, es de Spiller, me parece, pero ahí, ahora sí que es de las pláticas que tuvo el autor con Martín. Solo estaba en alemán, para poder hacer eso unos meses, pero no de tardar en ser en inglés y en español, a ver cuál. Ojalá y no mucho. Ese fue un autor. Metzger es otro autor protestante. Sin duda razón. Kurt Aland es otro de los autores. Entonces, más otros dos. De tal forma que tenemos una fuerte variedad de ponentes y de criterios, y como eran de distintas teologías, llegaron a un buen acuerdo, trataron de limitarse, trataron de dejar de lado mucho la teología para llegar al texto. Claro, cuando produjeron su tercera edición, no le gustó a las iglesias, no le gustó hasta el punto que tuvieron que hacer una cuarta edición corregida, y la cuarta es bastante, bastante más mala que la tercera. La tercera es mucho mejor. Pero la tercera tiene un libro, porque no lo tenga, le puedo pasar una copia, pero tiene un libro que es el comentario que hace Metzger a esta tercera edición. En ese libro Metzger va diciendo por qué escogieron cada lectura en todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Una por esta, por esta, esta por esta. La tercera parte de ese libro se dedica al libro de Hechos, y prácticamente todo tiene que ver con el Códice de. Así que le valdría la pena que ustedes consiguieran el librito, le echaran un ojito, ¿verdad? Porque ya la cuarta edición, ya olvídenlo, no todo eso que se escribió se echó a perder, pero en la tercera edición, si la pueden entender, entonces es muy interesante ver sus decisiones y cómo las fueron tomando. Parece que el Códice de, con esto acaba por si nos toca, es obra de una escuela en Beirut, de una escuela de escribas. Hay quien dice que esa conclusión es una escuela de abogados, por el tipo de lenguaje que se usa, tal vez. Es evidente que habla de una tradición textual diferente, porque aunque es el único documento en griego con ese texto, tenemos el mismo tipo de texto en el armenio, sobre todo en el siriaco, en el copto, en el egipcio. De tal forma que el hecho de que tengamos la misma tradición en esa región del mundo apoya, da la idea de que era el tipo textual que estaba en boga por ahí, en algún momento. Que por supuesto quedó totalmente enterrado por la otra tradición, que es la tradición alejandrina o la tradición bizantina, y por eso tenemos el texto de Hechos como lo tenemos. Pero es evidente que hubo un texto anterior. No es posible que de un solo manuscrito saliera tantas versiones con textos parecidos. Entonces, tenemos que hablar de por lo menos un par, y tal vez más de un par, de redacciones de Hechos muy tempranos. No sería extraño que fuera una corrección del mismo autor o de algún cercano, pero es muy difícil de saberlo, no lo vamos a resolver en este curso, simplemente para pensar cómo vamos a ver esos textos. Y en general, no voy a estar buscando demasiado el texto del Besai, a menos que venga la colación, ¿no? El texto, como ustedes lo tienen, nos sirve para todo lo que tenemos que discutir. Comentarios hasta aquí. Me quedé con la segunda, entonces, que era muy importante la cuestión de la historia en esta separación. Y la tercera parte, que yo creo que es también fundamental, es entender el libro de Hechos en su carácter trascendental. A ver si lo podemos hacer. A ver si podemos hacer cómo encaja esto dentro de ese plan de toda la Biblia cristiana o de cristiana de salvación, ¿no? O sea, no nada más en lo que he dicho, sino todavía algo más allá. A ver si hay algo, a ver si podemos encontrar esa otra intención del texto. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? La semana pasada nos había hablado el maestro Cristian sobre el libro de Sichiaki. Ese se va a leer. Sí, miren, por mí pueden usarlo, lo vamos a como libro de texto, entre comillas, porque la verdad es que yo solo leo mucho en el libro de texto. Ustedes agarran y agarran todos los que quieran y lean todos los que quieran, pero como casi ninguno de ellos de verdad agarra el texto que estudian, vamos a estar agarrando. Ese va a ser nuestro libro de texto, el texto griego de no vender libros. Entonces, yo no va a ser indispensable comprar el texto. No, puedes comprar eso, puedes comprar cualquier otro, puedes tener lo que quieras. Es bueno, sí, que tenga la visión que da. Primero, hay que leer el libro de Hechos. O sea, todos tienen que leer el libro de Hechos. Si no lo han leído, leanlo. Ya, porque vamos a ir avanzando. A veces nos adelantamos, pero es importante que lo lean todo. Y que tengas por lo menos un par de opiniones de otras gentes del libro. Pero no venimos tanto a leer los libros, sino a comentar las opiniones, eso vale la pena, de quien tú quieras, puede ser tuyo, de 20 autores, pero sobre todo, para no perdernos con tanto que le pasa a la gente en eso, sobre todo trabajar sobre el texto de Dios, es lo que quiere. ¿Sí? Porque es que eso casi no se hace. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Bueno, sí, todo respecto al texto griego. No te has presentado, pero no se quiere presentar tu nombre, de dónde vienes, para que sepa. Ah, bueno, sí, perdón. Yo soy Pedro Garduño. Yo me acabo de integrar. Bueno, el cuatrimestre pasado entré como a la mitad. Entré a griego con la maestra Dulce. Y este cuatrimestre apenas estoy en algunas clases de ciencias bíblicas. No profeso alguna religión en particular. No soy cristiano ni católico ni una religión. Soy laico. Se puede llamar así. ¿Usted es más, no? ¿O no? ¿Mm? ¿No una preocupación última, como dicen por ahí. Pero es una persona inteligente. Sí, pero no por eso es una. ¿Tuve alguna experiencia en la iglesia cristiana que fue así como que muy polémica? Digo, entonces sería muy largo platicarlo, pero digamos que por diversas circunstancias el cristianismo me ha llamado mucho la atención, me ha movido, me ha intrigado, me ha inspirado incluso. Pero yo no me quedo con lo que me han dicho, digamos, en las iglesias usuales, por llamarlo así, con todo respeto, ¿no? Entonces, bueno, por eso estoy aquí tratando de averiguar un poco más sobre esto. Y decías algo. ¿Ibas a decir? No. Ah, sí, antes. Bueno, no estoy muy familiarizado, creo que ya lo voy a estar familiarizado con diferentes versiones y textos, pues yo realmente soy muy nuevo en eso. Todo respecto a, o sea, ¿cómo el texto griego cómo se puede conseguir? O, ah, muy bien. ¿Quién quiere responder eso? ¿El texto griego? ¿El texto griego se puede conseguir? Sí, se puede. Bueno, luego. Sí, pues ¿dónde? ¿Cuánto cuesta y de cuál? Ah, pues a eso me refiero, sí. ¿Qué lugar? Me parece que el Vaticano acaba de subir una página de internet del Vaticano completo, ¿no? Ah, no, el cinético. El cinético, sí, el cinético. Y no fue el Vaticano. Bueno, la noticia sí la presentaron, ¿no? El Vaticano lo subió. Y luego, pues aquí en el museo vendemos la versión crítica, la cuarta, ¿no? Me parece. Ok, entonces ya te respondieron bastante. Aquí, por ahora sí que luego a la vuelta puedes encontrar la cuarta, la mala, de las sociedades bíblicas del texto griego. Hay varias más. La tercera que mencionabas se consigue, se puede encontrar. Todavía se puede encontrar. Luego pasa un poco de trabajo, pero la puedes pedir aquí, le puedes pedir a Sabrina que te la consigan y yo te la envío. Pero si no, aparte que hay muchos otros textos críticos griegos actuales. Yo recomiendo esa de sociedades bíblicas, es buena, pero no es tan completa como la de Alan, con todo lo que ya dije, ¿no? Van, está mal, y bueno, todo eso. Pero la de Alan es un poquito más completa, también aquí te la, creo que ahí hay una ya, la edición 27. Puedes tenerla así en puro griego, puede ir con inglés o puede ir con latín, como quieras, ¿no? Ahí va a aparecer. Pero básicamente está en griego. Lo más que son ediciones en varios idiomas. O sea, hay una que está en griego y alemán, hay otra que está en griego e inglés, y hay una que siempre va a entrar en la misma, en su volumen. ¿Son las copias o venden o expresión? Yo digo, el libro. ¿Venden el libro como tal? No, un volumen. ¿Es la de Alan? La de Nestleana o bien la de Sociedades Bíblicas, cualquiera de las dos. Yo te recomiendo por la de Alan, tiene más variantes. ¿Qué ediciones? La 27. ¿Cómo qué costo tendrá? ¿Como unos $250? No, es más barato. Aquí debe estar, cuando muy caro, en 600, 700 pesos. ¿Ah, sí? ¿Mexican pesos? Mexican pesos. Y está cara, yo digo que como no están los seis bíblicas, yo estaría comprando las. Ah, o sea, también la edita de las ciudades bíblicas, ¿eso de Alan? Las ciudades bíblicas, pero en este caso de Alemania, de Stuttgart, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro? No, si puedes conseguir el de Pomes, el de Mernus católicos, nada más para ver las diferencias. Siguiendo, o sea, un poquito del curso anterior, ¿no vamos a tomar otras tradiciones como la peshita o...? No conviene, bueno, podemos mencionarlas, pero a mí me gustaría usar mucho el tiempo. Digo, seguro en algún otro lugar va a arrancar, pero en general quisiera esperar bien un texto de verdad. De hecho, ¿qué más? Pues si no hay más, casi ya nos va a tocar, no sé qué salir. O otra cosa. Entonces, no sé, hermanitos, vamos a hacer, los que quieran copias, acá se las paso. Hemos terminado. Gracias por tu casa. Gracias. No ha salido nada de.